Llamadita, no. Ha sido la asambleísta Lourdes Estiván. Un ratito, no. A ver, asambleísta Lourdes Estiván, ¿por qué mismo usted quiere jugar carnaval con sus compañeros de oposición? Porque simplemente es la gana de joder. ¿Qué es eso? Ya no depende, ¿no? No, no. Hay otra llamada. Otra llamadita para ustedes. Vean. A ver qué otra... ¡Ah, esta es la asambleísta Cintia Viteri! Asambleísta Viteri, dígame usted, ¿por qué? ¿Qué es lo que pensaba hace 3 meses nomás en diciembre sobre la consulta popular? A ver, la escuchamos. La medida es urgente, señor presidente. No pierda tiempo con la asamblea. Ignore la asamblea. Vamos a referéndum directo. Tendrá el respaldo popular. Y ahora, después de 3 meses, ¿qué mismo piensa usted de la misma consulta? A ver, pues. La consulta no servirá para nada. Ahí está. ¿Quién los entiende, no? Bueno, señor presidente, yo le traje, mire, una cancioncita escrita e impresa en el computador de don Jorge Lor, mi ahijado, que está allá, mírelo. Desde Rocafuerte ha venido. Bueno, esta es la canción para ir calentando en la consulta. Déjeme la entrada, guayito. Échale. Nuevamente, compañeros, nos vuelven a consultar para decidir los cambios que se tienen que arreglar. Yo, como todos los hombres, que si cumple con la ley, yo me informo, yo comento para poder entender. No hago caso a los cuenteros, ellos no van a cambiar. Su empresa, su dinero, no les importa más. La consulta ya se viene, vamos a participar. Que no le tiemble la mano, no se deje engañar. La consulta es un derecho, nadie nos la va a quitar. Más primero yo me entero, ese es nuestro deber. No se olvide, por favor, señor presidente y la gente de aquí de Santana, de sintonizar Radios Públicas de Ecuador. ¿Por dónde? Por 88.1 FM, aquí en la provincia de Manabí. Radio Pública de Ecuador. Tengo noticias para ustedes. Oiga, pero usted Montuyo Pelucón, pues tremendo celular que tiene, con GPS, con ducha, no, con todo. No, este fue que me lo prestaron nada más, solamente la oposición, para venir a hacer este jueguito. Era el teléfono que le dieron para llamarlo, para ubicarlo. Este es mi BlackBerry, señor presidente. Un poco más si tiene Twitter, ¿verdad? Yo lo bendigo. Oiga, pide el asesoramiento a un asambleito de oposición para hacer volar al burrito, ¿no? Ya tiene burro volador ahí después. Ahorita mismo me voy para allá por el puente de Bahía, señor presidente. Vamos a pasar con... Por ahí están los expertos en burros voladores. Festejemos bien el carnaval, compañeros. Culturicémosle. Como dijo el señor presidente. Muy bien, gracias, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un aplauso maravilloso. Allá afuera lo están esperando con harina, señor presidente.